con todas estas medidas, va creciendo la conflictividad social. Hoy hay paro de maestros, todos los días hay paro. Bueno, esta es la política que lleva adelante un gobierno de derecha, que nosotros se lo veníamos anunciando a los trabajadores y trabajadoras en las elecciones, ¿no? Esto sucede, bueno, lamentablemente ganó este personaje y hoy está llevando la política que sabíamos que de ajuste contra los laburantes. ¿Cuál es el objetivo de reunirse con los gobernadores? Bueno, como lo hicimos cuando se iba a tratar la ley ómnibus y el DNU, que no se apruebe en diputado o en el Senado una ley que va en contra de los trabajadores. Me hablan de reforma laboral. Todos los gremios han ido reformando o adecuando cómo va creciendo su actividad. Esta reforma laboral es para romper los convenios colectivos de trabajo, para que el trabajador negocie sus paritarias por empresa. ¿Te imaginas un camionero discutiendo con la Quilmes o con Coca-Cola? ¿Qué puede discutir? Es romper los convenios colectivos de trabajo y eso no lo vamos a permitir, ¿no? Pablo, el gobierno volvió a la carga ahora con la idea de, o con el proyecto de reflotar el impuesto a las ganancias también. Es una guachada más. Todo contra los laburantes. Se hace el guapo, grita, tuitea, se hace el guapo con los laburantes. Porque si sos tan guapo, tan malo, no le ponés le aumentás la renta financiera, ponés el impuesto a las grandes fortunas, ¿por qué no le ponés un impuesto a las mineras? ¿Por qué no elevás las retenciones al campo? ¿Verdad? Así cualquiera es guapo, ¿no? Y bueno, lo resistiremos, estaremos en la calle. Ese fue un objetivo que de nuestra organización, como de bancario, me acuerdo hace más de 10 años, fuimos pidiendo que se elimine la ganancia. Lo elimina el compañero Sergio Massa y bueno, este tipo lo primero que hace es nuevamente sacarle guita a los laburantes. Pablo, qué guapo que son, mirá. El mensaje del día viernes hizo mención a tu nombre en particular, junto con otros sindicalistas. ¿Qué opinión les merece a ustedes en lo que fue el mensaje ante la asamblea del presidente? Si me haya elegido como enemigo, es un orgullo para mí. Me había elegido como enemigo a Mauricio Macri, el dueño de la nación. Me había elegido como enemigo cuando me inventó la causa independiente y estuve a punto de ser detenido. Que me elija como enemigo es un orgullo. Y después fue siempre lo mismo, apretar a los gobernadores, extorsionarlos, nos encontramos en Córdoba, si no, no te doy la coparticipación. Lo que nos tiene acostumbrados, mire, ¿no? Extorsionar y apretar. Ellos son los dinosaurios del fracaso. Yo seré un jinete, son los dinosaurios del fracaso. Macri, Caputo, Cristian Ritondo, Vidal, bueno, todos estos personajes que nos hicieron mierda en el 2015 al 2019 son los que hoy nos gobiernan. Este país. Pablo, dijiste que hay que reorganizar el peronismo. Por supuesto, sí, eso estamos en ese camino. ¿Qué pasos van a seguir, Pablo? ¿Eh? ¿Qué es lo que se viene? Yo me subo al auto, me voy. No, y de la CGT, ¿cómo están hablando? Sí, mañana hay reunión por varios temas, seguramente las charlas son permanentes, estamos todos preocupados, paro todos los días, y paro de maestro, 700 familias en la calle, bueno, una situación bastante complicada que están viviendo muchos argentinos. Okay. Gracias.